Bien, amigos, 18 es la hora, 36 minutos en toda la República Argentina. Estábamos escuchando a Babasónicos haciendo putita. Estamos en La Revuelta, este resumen informativo del día. Y hace un ratito te contábamos que en las claves importantes de la jornada eran las marchas que sucedieron a lo largo y ancho del país por el Ni Una Menos, al cumplirse el sexto aniversario de aquella histórica movilización del 3 de junio, pidiendo y exigiendo contra la violencia machista. Hoy se volvieron a movilizar principalmente organizaciones de izquierda, por eso del otro lado de la línea la tenemos a Liliana Olivero, referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Liliana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo. Hola, ¿qué tal, Leo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Un análisis que podemos hacer a 6 años, Liliana, ¿cuál sería? Bueno, justamente vos lo decías, el sexto aniversario de aquel grito que se convirtió en un trueno, no solamente en Córdoba, Argentina, sino en todo el mundo, porque favoreció a esta cuarta ola feminista con el grito de ni una menos, libres nos queremos, frente a tantos femicidios, a tantos hechos de violencia que se han aumentado, obviamente, hoy, porque no hay presupuesto, porque no hay atención por parte del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales. En el caso de Córdoba, tenemos un polo integral de la mujer que es realmente un ministerio de cartón, una cáscara vacía, que no solamente precariza a quienes nos tienen que cuidar, sino también ha habido despidos, hay precarización laboral y no hay presupuesto. No hay presupuesto cuando hoy en pandemia se han quintuplicado los casos de violencia producto del encierro de muchas mujeres. Entonces, bueno, hoy con un grito muy fuerte en una movilización muy importante, con todos los cuidados, obviamente por la pandemia, pero terminamos en un acto repudiando justamente a Claudia Martínez, al gobierno de Schiaretti, por esta falta de respuestas frente a una ley que es urgente, necesaria, imprescindible, que es una ley en contra de la para erradicar la violencia de género y de las disidencias sexuales, pero con presupuesto. Así que bueno, recién llegaditos y llegaditas de esta gran marcha que hoy hemos llevado a cabo las distintas organizaciones que somos parte de la Asamblea Ni Una Menos en Córdoba Capital. Liliana, me gustaría que te explayes, lo anticipaste hace un ratito ahí, la situación que están atravesando las y los trabajadores en el polo de la mujer. ¿Qué está ocurriendo y por qué tomaron la decisión de que la marcha de hoy, el 3J, termine allí? Porque justamente en el Polo Integral de la Mujer, que debería estar muy preocupada nuestra ministra Claudia Martínez para mejorar la atención de las víctimas de violencia de género, estuvo durante todo este tiempo amedrentando a las trabajadoras. No solamente hubo traslados compulsivos de trabajadoras precarizadas de las brigadas, sino también hubo despidos de un conjunto de trabajadoras y trabajadores que hoy estaban colaborando precariamente con el Polo Integral de la Mujer, pero que obviamente se las ha despedido. Nosotros hoy terminamos ahí porque tenemos que exigir plata para actuar inmediatamente, no solamente con refugios, con atención psicológica, emocional, sino también para poder llevar adelante las políticas públicas preventivas para evitar que la mujer, cuando recurre al Polo Integral, ya va con pocas chances de poder solucionar su vida, la de sus hijos. Entonces, hoy terminamos ahí. Efectivamente es un hecho inédito, porque siempre lo hemos terminado en el Patio Olmos, pero vimos la necesidad de hacer oír nuestra voz y la de las trabajadoras del polo para que tomen nota, no solamente Claudia Martínez, sino el gobierno de Schiaretti, que usa incluso el polo para hacer propaganda electoral, cuando hoy necesita dar respuesta no solamente en Córdoba capital, sino en todo el interior. Imaginemos el norte cordobés, imaginemos un montón de comunas y municipios que no tienen atención para evitar y erradicar la violencia hacia las mujeres y las disidencias sexuales. Lili, Lili, ¿y qué? Vos sabés que quería apuntar ahí, ¿no? Porque vienen insistiendo no solamente organizaciones de izquierda, sino también otras organizaciones feministas sobre la necesidad de una ley de emergencia en violencia de género. ¿Y qué significaría en lo concreto esto? Bueno, en primer lugar, te cuento que como ex legisladora de Izquierda Socialista y del Frente Izquierda Unidad, hemos presentado en innumerables cantidades de oportunidades proyectos, ¿no?, de leyes. Mis compañeras también del Frente de Izquierda lo han reiterado, donde planteamos decretar la emergencia y poner todos los recursos que hacen falta económicos para poder armar refugios. Refugios para todas las víctimas de violencia, las personas que necesitan hoy del Estado para poder irse de la casa, porque tienen, no pueden seguir viviendo con quien las apalea, con quien las agrede, con quien ejerce la violencia. Muchas veces estas mujeres no solamente están precarizadas laboralmente, dependen de su pareja, por lo tanto tampoco pueden lograr irse de su vivienda porque no tienen cómo vivir. Entonces necesitamos una respuesta concreta de refugio, trabajo. Trabajo obviamente con un salario que hoy alcance para cubrir la canasta familiar. Necesitamos también aplicar un proyecto que hemos presentado, estoy recordando, en septiembre del año 2013, para que haya cupo laboral para las personas trans. Hoy es una necesidad, no solamente que tengan trabajo, sino que tengan atención médica, educación. Bueno, de esto no se discute. Todos estos proyectos están cajoneados, todos nuestros reclamos de poner plata, no solamente en capital, sino también, como te decía recién, en el interior, que cada ciudad pueda tener su lugar para atender a las víctimas de violencia, es una urgencia. Pero por otro lado, nadie puede hoy cuidar si no está esa trabajadora o ese trabajador en condiciones dignas de trabajo, Leo. Estas compañeras que son profesionales, que viven cotidianamente la violencia de la realidad que las rodea, tienen que recibir también la violencia del Estado porque cobran escasos 28 mil pesos, son monotributistas, trabajan más de las horas que tienen que trabajar como profesionales porque son abnegadas para poder dar una salida a tantas mujeres que hoy recurren al polo con un grito de auxilio. Entonces, concretamente, es plata, para eso decimos fuertes impuestos para los ricos, que son hoy los que evaden impuestos, los que tienen ganancias, y por otro lado, dejar de pagar esta deuda ilegítima que tiene Córdoba y empezar a meter todos esos recursos en el polo integral de la mujer. En este sentido también lo hemos planteado con un proyecto legislativo que tiene que haber una relación permanente entre todas las organizaciones feministas con el polo integral de la mujer. A nosotros nos llaman todos los días, Leo. ¿A dónde tengo que recurrir? ¿Cómo hago? Tengo a mi marido que me está persiguiendo. Tengo el botón antipánico, pero no me sirve. Imagínate, en tras las sierras, donde ni siquiera hay internet, ¿qué botón antipánico? Por eso tenemos las muertes que tenemos en un montón de sitios. Todas cuestiones que se pueden prevenir con políticas públicas serias. Por eso, equipos interdisciplinarios, abogados que estén al servicio de las personas en situación de la violencia, pero que no las tengan que pagar porque efectivamente no hay recursos económicos, porque estamos hablando de los sectores más más vulnerables. Liliana, un gusto siempre charlar contigo. Muchas gracias por este tiempo con Anexo. Bueno, muchas gracias por la nota, Leo, y decirte que no nos van a callar, que hemos avanzado en estos 6 años, hemos podido romper esas fronteras de nuestro país y de nuestras provincias, porque ahí están millones las mujeres en el mundo que peleamos por nuestros derechos. Conquistamos el aborto legal, ahora tenemos que ir por la ley de educación sexual integral y tenemos un montón de cosas todavía, las mujeres precarizadas. Entonces hay que seguir en las calles. Los gobiernos entienden cuando las mujeres y las disidencias estamos en la calle. Un abrazo para vos y toda tu audiencia. Muchas gracias, Lili, como siempre, un abrazo. Chau, chau. Hasta allí Liliana Olivero, una de las referentes del Frente de Izquierda en la provincia de Córdoba, refiriéndose exclusivamente